que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber una precuela de Crepúsculo. La saga de vampiros, protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart, estaría de vuelta y se especula que el estudio Lionsgate está desarrollando una nueva película que exploraría el origen de Edward Cullen. El proyecto se encuentra en una etapa inicial y todavía no se sabe si el actor retomará su papel. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.